Muy buenas tardes, oyentes del informativo Farco. La comunidad Comechingón, uno de los pueblos originarios de la región centro del país, está atravesando momentos difíciles, ya que en estos últimos días un movimiento de suelo por una pala mecánica descubrió restos óseos y otros elementos que pertenecían a este pueblo. Por eso es que dialogamos con Pablo Reina, quien forma parte de la comunidad Comechingón Timoteo Reina, quien nos cuenta sobre la situación de los territorios, los cuales aparentemente estarían siendo vendidos. El territorio ese es un territorio que nosotros estamos utilizando y amparado por la legislación, bueno, supranacional, nacional y provincial. Estamos reclamando también, estamos esperando que sea relevado por la ley 26.160, que es la ley que declara en emergencia territorial el territorio indígena. Y bueno, nosotros habíamos estado presentando una serie de informes a la comuna, unos informes técnicos, arqueológicos, hechos por la misma Agencia Córdoba Cultura, por la Universidad Nacional de Córdoba también, para advertir, porque ya veníamos viendo de que había como mucho movimiento de pala, etcétera, etcétera. No cuentan con el apoyo de las autoridades locales y por eso le consultamos si había un acompañamiento de los vecinos y vecinas de la localidad de Cerro Azul, y esto nos decía. Como en todos lados, hay gente sensible, hay gente un poquito más sensible que se está acercando también desde para darnos una mano desde la parte legal. Y también, bueno, acude a las ceremonias, cuando nosotros hacemos las ceremonias y las charlas, y también hay un grupo que está ligado por ahí a los intereses económicos acá y la especulación con respecto a la tierra, que nos está deshabilitando con total desconocimiento, y bueno, y están inventando cuestiones, como por ejemplo ahora el último rumor que nos ha llegado es que nosotros supuestamente plantamos los huesos. En ese sentido, o sea, pasa lo que pasa en cualquier lugar de la Argentina con respecto a lo indígena, empiezan a salir un montón de discursos que son discursos de inhabilitación, que nos empiezan a llamar descendientes, que nos empiezan a pensar como ilegítimos, pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, así que lamentablemente lo vamos a tener que aguantar. Pero la mayoría de la población acá en Cerro Azul se ha mostrado sorprendida y bueno, y de alguna forma nos ha mostrado su apoyo. Sobre los restos óseos y demás elementos que pertenecerían a este pueblo originario, están trabajando integrantes del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Informó para Informativo Farco Federico Magni de Radio Nexo Villa Allende.